encuentras bien? Sí, eso creo. Oh, menos mal que está bien. Mira, es el geólogo municipal de Langley Falls. Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos. El resto del pozo se hundirá en breve. Hay que sacarlo de ahí inmediatamente o quedará enterrado vivo. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el programa de geología y ciencias de la Tierra, en su edición mensual del mes de junio. Hoy es 25 de junio del 2015 y estamos en el programa número 63. Y conmigo hoy Óscar no está, está Vicent. Hola, ¿cómo estás, Vicent? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí estamos a ver hacer el mensual, sin poder contar con Óscar por temas personales. Desde aquí también, bueno, todo bien, él está bien y todo eso, pero un abrazo. Y nada, y a ver qué nos sale este mes. Uh-huh. En teoría vamos a tener pues las mismas secciones de siempre, nuestros colaboradores, Fernanda, Naún y Pedro. Vamos a terminar la historia increíble de los Harrison ya en su tercer capítulo. Y seguramente también el momento magufo. Hacemos algunos anuncios de fechas, porque como ya, sobre todo en España, ¿no? En Sudamérica y en otras latitudes, no, pero en España, pues el mes de agosto como que no trabaja ni Cristo, por hablar. Es muy poco productivo. Sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si quieres, cuentas tú en nuestros próximos podcasts cómo vamos a evolucionar este tema. Bueno, pues, estábamos hablando antes de entrar, igual lo digo mal, pero bueno, ahora haremos uno de noticias, un semanal, pero que lo haremos a mitad de julio, y haremos un mensual con noticias también así para final de mes de julio, y ya pasaremos a septiembre. En agosto no tendremos nada, y seguramente pues a mitad de septiembre empezaremos con uno de media horita de noticias del semanal, y daremos el mensual de septiembre también hacia finales de mes, como hacemos siempre. O sea, uh-huh, que lo único que vamos a tener a mediados de julio y a mediados de septiembre el semanal de noticias. En agosto no vamos a tener nada, y los mensuales pues cada julio y en septiembre también, ¿no? Sí, perfecto. Ya, bueno, creo que necesitamos un parón, ¿no? Después de que hemos aumentado nuestra producción semanales, el mensual y todo lo que hay en YouTube también, porque os recordamos que estamos haciendo las videotecas y los sismos y vídeos adicionales, pues requiere mucho tiempo y, bueno, creo que nos merecemos ese parón en agosto, así que este es el penúltimo mensual. Claro, iros de vacaciones, disfrutar, pero luego volver a buscarnos otra vez Geocastaway, es decir, que no os perdáis por ahí. No, aquí volveremos. Bueno, que todavía queda el mensual, ¿eh? En julio va a haber mensual todavía. Y nada, teníamos pensado en la intro hablar de un poco de la legislación eléctrica en España son quizá temas que hemos ido tocando de maneras puntuales, incluso en semanales y en algún mensual también, de y la batería Tesla. Y queremos hablar un poco de esto también a raíz de lo que mencionábamos en anteriores semanales y que José María Bernacho pues se ha tomado el tiempo también de buscarnos unos artículos y nos los envió. Y bueno, le agradecemos mucho que nos escribiera, ¿no?, y nos enviara estos artículos, y queríamos hablar un poco de esto en esta intro de este programa de junio. Nos hemos repartido un poco, aunque yo me he leído también la parte más técnica de la ley, pero Vicent se ha centrado un poco más en este tema en España, cómo ha evolucionado radicalmente, o sea, 180 grados, ahora va a contar un poco él, y yo me voy a centrar también luego en la Powerwall, este nuevo invento de la compañía de Elon Musk, que ya tiene un coche eléctrico, se llama el Tesla, y cómo esto ahora quiere traer pues ese desarrollo que han hecho para ese coche, esa batería, pues a llevarlo al ámbito doméstico. Pero que difícilmente, pues por todo lo que vamos a ver, seguramente en España va a ser inviable ponerlo en práctica, ¿no? Entonces no sé si comienzas tú, Vicent, con un poco. Sí, voy a comenzar yo. El contexto. Es un tema también un poco complicado y tal, y bueno, gracias a... Como decías tú, gracias a José María Bernacho, y sobre todo, bueno, nos ha pasado unos links de un blog que se llama Chataka, con X y con K, X-A-T-A-K-A, y que está bastante bien explicado, pero yo creo que, por lo menos para mí, que no soy de estudiar de Derecho y soy de Leyes, hay cosas ahí que las veo un poco enrevesadas y que yo no termino de verlas claras. Así que también, si cometo algún error, ya me disculpo de antemano. Pero vamos a tratar de leer, hacer un pequeño resumen y leer algunos puntos de la ley. Lo primero que ya en la introducción del artículo que leemos, ellos esperaban una ley que fuese en contra de... no, que fuese mala para el autoconsumo, pues las expectativas de la ley, que está en borrador, todavía no está aprobado, pero que quieren saber que quieren aprobar antes de verano, o sea, ya, es peor de lo que parecía, ¿no? Hay que decir que se hace una diferencia de que hay tres modalidades de autoconsumo, pero nosotros hace referencia a la de tipo A, que es la mayoritaria, que es aquel que produce energía para su consumo y no está dado de alta como productor, que es la gran mayoría de instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Lo primero, el primer punto, puntos de la ley que vamos a ir dando. Algunos los leeré, otros creo que no hace falta, ¿no? El primero es que en el artículo 6.1 habla que es obligatorio notificar a la instalación del autoconsumo. O sea, no podemos hacer los longis y los despistados, y hay que notificarlos siempre que se proceda a una instalación de autoconsumo, para que tenernos controlados. Veremos luego por qué les interesa tanto nos controlados. Claro, claro. Bien, o sea, uno que ya esté conectado a la red y quiera autoconsumo, ahí lo van a detectar más rápido. Pero claro. La ley prevé que si yo me voy al campo y me monto mi casa desde cero, no puedo ponerme mis paneles solares y mis baterías, sino que por narices tengo que avisar, aunque no esté conectado todavía a nada. Eso, efectivamente. Vamos, ya empezamos con los puntos ya más conflictivos, ¿no? En teoría, según el artículo 8.2, existe una exclusión de las modalidades reguladas de suministro. Para lo que estáis aquí en España, sabéis que está, aparte de los contratos con las eléctricas, aquel que no tenía así, estaba la tarifa de último recurso, que ahora se llama precio voluntario para el pequeño consumidor, y que, bueno, marca un precio mínimo por kilovatio. ¿De acuerdo? Entonces resulta que, según esta ley, el titular de un punto de suministro o instalación acogido a esta modalidad de suministro, es decir, al autoconsumo, no podrá tener contrato el suministro con un comercializador de referencia ni tendrá derecho a ninguna modalidad regulada de suministro, salvo la excepción establecida en el apartado siguiente. Ahora luego entraremos en esa excepción. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que si instalas placas solares para el autoconsumo, no tienes derecho a acceder a esas tarifas. Por lo tanto, te podrán pedir... si tú tienes una necesidad y estás enganchado a la red y no tienes bastante con tu autoconsumo y necesitas comprar electricidad a la red, te podrán pedir un precio mucho más alto, ¿no? A discreción de la compañía eléctrica que tengas, ¿vale? Pero decía en la ley que había una excepción. Vamos a la excepción. En el caso de que el titular del punto de suministro deje de tener un contrato en vigor con una empresa comercializadora y no sea consumidor directo en mercado, pasará a ser suministrado por el comercializador de referencia a la tarifa de último recurso que corresponda. En estos casos, toda la energía generada por la instalación de generación asociada pasará a ser cedida al sistema eléctrico sin ningún tipo de contraprestación económica vinculada a dicha cesión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que podemos hacer es tener nuestro sistema de autoconsumo y estar enganchados a la red, pero en ese caso, según lo que yo entiendo, toda la energía que nosotros producimos la vertemos en la red. ¿De acuerdo? Lo vertemos al sistema eléctrico. No solo la que no consumamos, sino o por lo menos que computa como vertida a la red toda la energía que nosotros hemos generado. No la excedente, sino toda. ¿De acuerdo? Así que realmente, y luego nos van a contar lo que consumamos, aunque haya sido nuestro, como un consumidor cualquiera. Es decir, regalamos la energía que producimos. Uh-huh. La excedente. La excedente, pero esa la regalamos. Y la otra la pagamos como el resto. Luego veremos las tarifas que tiene un poco de... Obviamente, al tener esta modalidad, va a ser necesario tener dos contadores, ¿de acuerdo? Tendremos que tener uno que mida la energía que cogemos de la red y otro que mida la energía producida por la instalación de autoconsumo, ya sea fotovoltaica o eólica. Y obviamente no podremos tener nada que consuma energía entre la instalación y el contador, para no desvirtuar el valor, obviamente, ¿no? Eso, o sea, para poder tenernos controlado lo que producimos y lo que gastamos. Aquí sería bueno recordar cómo estaba antes la cosa, porque... Consuma energía entre la instalación y el contador, para no desvirtuar el valor, obviamente, ¿no? Eso, o sea, para poder tenernos controlado lo que producimos y lo que gastamos. Aquí sería bueno recordar cómo estaba antes la cosa, porque, si no recuerdo mal, el excedente que tú tirabas a la red te lo pagaban. Tenían las eléctricas o la red eléctrica tenía la obligación de comprártelo a un precio relativamente alto, porque lo que se hacía, eso es una segunda parte que yo quería entrar un poco más adelante, ¿no? Ah, vale, que se incentivaba el autoconsumo, las energías renovables. Había unas leyes, unos acuerdos a nivel europeo en que había que llegar a un porcentaje al 20%. Y claro, con eso lo que se incentivaba era que la gente se instalara este tipo de sistemas. Y ahora lo que se está haciendo es totalmente lo contrario, desincentivar, ¿no? Vamos a otros dos puntos, dos artículos más. Bueno, estos los voy a resumir un poco. Bueno, los voy a leer. La energía eléctrica excedentaria que un consumidor ha cogido a la modalidad de suministro con autoconsumo pudiera eventualmente verter a las redes de transporte y distribución no podrá llevar aparejada contraprestación económica vinculada a dicho vertido. Aquí se reitera lo de antes. Nuestra energía excedente de la que producimos se la regalamos al sistema. Y por otro lado, el consumidor acogido a la modalidad de suministro con autoconsumo resultará de aplicación los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, cargos asociados a costes del sistema y cargos por otros servicios del sistema conforme establecido el título quinto. Es decir, que también tenemos que pagar los peajes y las redes de transporte de la energía que produzcamos y consumamos, no solamente de la que consumimos, sino también de la que producimos. ¿De acuerdo? Que vamos viendo. ¿Cuánto hay que pagar? Vamos sumando. Sí, hay tres pagos diferentes, igual que con cualquiera, ¿no? La potencia contratada, cargos fijos en función de la potencia contratada y unos cargos variables, ¿no? Entonces, cargos fijos. Vamos a hablar del caso más general, que siempre suelen ser, para una casa normal, menos de 10 kilovatios y de potencia contratada, que suele ser 3,3 o 4,4, que suelen ser los más habituales, ¿vale? Entonces, esto tendría un precio de 8,98 euros más impuestos por cada kilovatio de potencia contratada. Como he dicho, lo habitual es 3,3, 4,4. Si son casas unifamiliares, puede que tengan un poco más, 5,5, 6,6, si tienen pues alguna piscina, alguna cosa así. Lo digo también porque, como también hablaremos supongo un poco más adelante, los paneles fotovoltaicos suelen ser más habituales para viviendas unifamiliares, por eso hablo de que puedan tener piscina y una cosa así, ¿no? Porque es lo habitual, es una casa en el campo, no está todavía en España, que sea para los pisos y tal, es más complicado, ¿no? Actualmente se paga unos 42,24 euros por kilovatio de potencia al año, ¿no? Aunque hay una excepción, ¿de acuerdo? Y es que en el caso de que la instalación sea de tecnología fotovoltaica o eólica, ambas sin acumulación no se aplicarán cargos al estar incluidos en los precios de los peajes de acceso en aplicación del apartado anterior. Es decir, si no tenemos baterías instaladas, no tenemos Ajá. que pagar este peaje. Esto es para desincentivar del todo totalmente... Que te compres una batería Tesla. Exacto, para evitar que te lo... Vamos a los variables. Y aquí viene la parte también la más conflictiva. Una potencia, como he dicho, el PSOE habitual de menos de 10 kilovatios de potencia contratada. Deberemos de abonar 0,062 euros con impuestos por cada kilovatio de energía que consumamos de lo que hemos producido nosotros. O sea, eso no nos sale gratis, ¿eh? Tenemos que pagar 0,062 de la energía producida por nosotros. O sea, no tenemos el mismo precio que una persona que está enganchada a la red, ¿de acuerdo? Aparte de pagar lo que cojamos de la red al precio contratado. ¿Qué es lo que actualmente se paga 0,165 euros por kilovatio, ¿vale? Por lo que el ahorro que se tiene es de 0,103, o sea, 0,1 o 0,10 céntimos de euro por kilovatio, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí hacen un cálculo para amortizar un panel que se ahorran unos 60 euros al año y calculan que es unos 500 euros el kit de un panel, con lo cual hablan de unos 8 años de que sería para amortizar la inversión, para que nos hagamos un poco la idea. Y vamos un poco con la segunda parte, ¿no? El tema que hablaba de que por ejemplo, ha salido un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Lo primero que se quejan es que no se ha contado con ellos cuando otros años, otras veces sí que se ha hecho, ahora no, han hecho la ley más que nada por su cuenta. Y lo que habla es que hay una normativa de la Comisión Europea que se aprobó en el 2007 en que se establece que para España, porque cada país es diferente, para el año 2020, el objetivo 2020, las energías renovables deberían aportar por lo menos el 20% de la energía que se consume. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Obviamente, para que nos hagamos una idea, en el año 2011 España estaba en el 15% de todo el consumo eléctrico era de energías renovables, cuando, según la hoja de ruta, tenía que haber sido el 11%. En el año 2012 se ha bajado al 14,3%. O sea, lo que se está consiguiendo es que, en vez de incentivar y de promover este tipo de energías, ahora se está yendo en contra. Y hay que recordar que si se incumple este objetivo del 20% de energía renovable, de producción de energía renovable, de consumo de energía renovable, tiene un coste, eso tienen, ¿cómo se dice? Un canon o algo así, hay que pagar. Si no se llega al 20%, o sea, está previsto que nos toque. Una tasa o algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Hay. Uh-huh. Así que. Vamos, no sé qué más cosas tengo. ¿Tengo alguna cosa más? Sí, mientras lo buscas, comentar dos cosas. Claro, dicen, bueno, una ley del gobierno. Pareciera ser que es una ley hecha por las generadoras o distribuidoras de energía, redactadas por ellos y entregadas. Y, bueno, apruébenme esto, porque totalmente penaliza de manera flagrante y brutal el autoconsumo para beneficio propio de este lobby que ha generado, vaya, yo no tengo pruebas, pero vaya, es prácticamente obvio que está redactado a medida para ellas. Y otro problema, que ya lo has comentado tú en algunos otros programas, que a mitad del partido se cambian las reglas del juego. Hay muchas empresas y mucha gente que había invertido y recibido ayudas y ya estaban invirtiendo y se han endeudado en mitad del partido porque las reglas eran unas. Y ahora, de repente, no sé si lo que me has comentado ya está aprobado o es borrador todavía. Es un borrador todavía, pero bueno, sí, hay que recordar lo que dices tú. Hay que recordar que en el 2012 es cuando se suspenden las primas para las energías eólicas, fotovoltaicas, termosolares, biomasa, de cogeneración, hidráulicas. Uh-huh. Y se está llevando a juicio muchos casos. O sea, y creo que hay muchos de ellos también, además, sí, los están ganando. Porque tú lo dijiste en un semanal, creo, que no hay informe que sustente. De arbitraje internacional. Eso es otra cosa. Eso lo de que los informes llegaron después llegaron después de la aprobación de la suspensión de las primas. Y de hecho creo que la justicia los ha pedido y el ministerio se ha negado repetidas veces. Estoy hablando ahora de memoria, ¿eh? Pero además creo que ha salido ahora también que el ministerio se sigue negando a entregar los informes. Con lo cual es que parece que es un sinsentido. Uh-huh. Pero bueno, sí, sí. Bueno, o sea así está el panorama. Que hablamos, ¿no? Que en vez de incentivar, ¿no? Y que parece ser que Europa tiene una clara dinámica de ir a apostar por las renovables, de que vaya aumentando el consumo de un poco de energías limpias cuando estamos, ¿no?, con los combustibles fósiles. Bueno, obviamente es una energía finita, ¿no? En algún momento se acabará, ¿no? No sé, depende a quién le pregunte, será antes o después. Pero buscar energías más sustentables, que tienen su impacto, no nos olvidemos que todo tiene su impacto, pero que son más sustentables y menos contaminantes, pues se va a seguir manteniendo las primas al carbón, a la nuclear, que es lo que se está haciendo en España, y se quita a las renovables. Y bueno, y en todo este panorama está la Powerwall, que es esta batería de Tesla, para en los últimos 5 minutos en la intro hablar de ella, y porque está muy relacionado, y la ley además específicamente maltrata a la... no habla de Tesla expresamente, pero sí habla de penalizar además los que estén acumulando energía en tema de baterías, y es obvio que pues pensando en esta nueva batería Powerwall de Tesla, que en su versión barata, digamos, de 7 kilowatts hora diarios, vale 3.000 euros. Y bueno, parecería mucho, ¿no? Pero los cálculos que han realizado permiten, pues digamos que la instalación ideal sería pues una instalación fotovoltaica que alimenta a la Powerwall en momentos, pues imaginemos, en España, que hay una cantidad de sol importante, esta batería pues podría estarse recargando sin problemas, ¿no? Y unos 8.000 euros invertidos en instalación, debido a pues actualmente la factura anual promedio, creo que está en 800 euros en España de gasto energético, pues eso que harían unos 10 años para amortizar más o menos esa instalación. Eso sin contar, claro, todo esto que hemos dicho, que la energía ahora la vas a tener, si se aprueba este borrador, pues regalarla y además penalizar por kilowatt consumido de autoconsumo. Esta Powerwall tiene una garantía inicial de 10 años y tiene la medida, no sé si la habéis visto, cuando la mencionábamos en un semanal, creo que mostramos una imagen, es del tamaño así como de un radiador y bueno, muy estética, de muchos además muchos colores diferentes y como digo, además se pueden instalar así en batería hasta, creo que era, he leído 9, o sea que podríamos llegar a tener 90 kilowatts hora diarios para alimentar, pues bueno, 90 kilowatts diarios, ya eso para una industria, macho. Porque yo aquí, yo lo llegué a calcular aquí en El Salvador, en mi casa. Hubo un momento que empecé a controlar el contador durante medio año así para ver que no me estaba entimando. Y sin aire acondicionado, eso sí, no tengo aire acondicionado. Ya los que nos seguís ya sabéis que no tengo aire acondicionado. Y que precisamente esta batería Tesla pudiera venir a solucionarme este problema de energético. Ya hemos visto el tiempo de amortización, ¿eh? Bueno, no sé ni por dónde iba. ¿Qué estaba diciendo? El consumo tuyo y lo que tú gastas. El consumo. Yo estoy gastando 4 kilowatts hora diarios aquí en casa. Con una batería de 7 hasta me sobran, ¿no? Para, pues como digo, para alimentar nevera, ventiladores, televisor, y que son los que más más consumen, sobre todo la nevera, ¿no? Entonces, bueno, las posibilidades de esta Tesla son inmensas. Todavía no se han puesto a la venta, pero no se han distribuido. Y bueno, a medida que vayamos viendo cómo se distribuye esto en el mundo, pues veremos qué tan factible es. Claro, también hay que comentar otra cosa. Este modelo puede ser muy viable en Estados Unidos, donde la gente vive en casas unifamiliares, tiene terreno, o puede instalarse los paneles en casas, ¿no? En España aparte de la legislación que ya hemos comentado, todo el tema de, pues nosotros vivimos en España en bloques de pisos, de varias familias, ¿sería viable tener individualmente cada familia por su lado una power wall o sería quizá de juntarse la comunidad e instalar a nivel comunal algo parecido, ¿no? Lo bueno de las baterías Tesla es, yo entiendo, es que empieza a abrir un camino y empieza a abrir una vía. Es decir, que igual no es la solución ideal para muchos casos, pero desde luego es un camino que abre unas vías, unas cosas muy interesantes, ¿no? De que si el problema de la energía solar es que de la eólica que es discontinuo, en el momento que tienes unas baterías que con una capacidad de almacenaje suficiente y todo, pues es cuando empieza a ser eso rentable, cuando empiezas a conjugar las cosas, ¿no? Y obvio, que ya tengo que igual para mañana no nos sirve, ¿no? Si construimos una casa nuestra mañana, ¿no? Pero es el camino. Pues eso, habrá que seguir viendo cómo ahora que se van a empezar a distribuir en... De hecho, podéis ir y reservar una Powerwall. Si vais a la página web de Tesla, la podéis reservar. Y no sé cómo os la van a enviar, pero ahí pone ya que a partir de verano, o sea, ya prácticamente... ya, bueno, el hemisferio norte ya es verano, o sea que ya van a empezar a distribuirlas. Bueno, pues así está el tema, así que no sé, ¿qué opináis, chicos? Sobre todo nos hemos centrado mucho en España, pero también cómo está el modelo energético en otros países, dejadnos comentarios y cuestiones relacionadas en nuestro blog o a través de Facebook, Twitter, etcétera. ¿Qué ibas a decir? Quería dejar un dato del año 2012, del año 2012 de la fuente Eurostat. Como decía, el objetivo de España para el 2020 era el 20% y en el 2011 tenía el 15%, bajó al 14,3% en el 2012. Entonces, te pongo el ejemplo de Suecia, Estonia y Bulgaria, que ya en el 2012 habían conseguido el objetivo marcado para ellos. En el caso de Bulgaria, el 16% ya lo había conseguido. En el caso de Estonia, el 25%. ¿De acuerdo? Y en el caso de Suecia, el 49%, de la energía que se consume en Suecia es de fuente renovable. Para que en datos del Eurostat de 2012, para que nos hagamos una idea. Sí, sí. Habría que ver, que nos desglosaran eso, que cuánto claro, es. Porque sí, si han metido ahí, por ejemplo, la hidroeléctrica. Ay, ya esa. Es que no lo sé, estoy hablando por algo. Pero yo creo que también está contemplada en España, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero que el Eurostat, para el valor del Eurostat, utilizará los mismos criterios para todos, ¿no? Claro, claro. Lo que no tiene sentido es que en Suecia el 49% cuente la hidroeléctrica y en España deja un 15% y más un 15% de hidroeléctrica. No, entiendo que no. Sí, sí. No, lo decía en el sentido de que, bueno. Que sí, puede ser renovable, entre comillas, pero también hay que ver el impacto de una central eléctrica en el ambiente también es... Yo quiero recordar que todo tiene su impacto y que todo tiene su, aunque sea desde el impacto visual o los molinos de viento... con los pájaros. Que pueden estar en la zona de migración de pájaros. O sea, todo tiene... Obviamente no existe nada que sea totalmente inocuo, ¿no? Pero obviamente es mucho mejor que las otras opciones que generan unos residuos. Y luego, hablando de las hidroeléctricas, el caso de las cascadas de Ézcaro, ¿no? Sin ir más lejos, que comentamos en el último semanal. Sí. Ézaro, creo que era. Ézaro, perdón. Sí, que contaste esto. Así que nada, yo creo que sí, ya con esto podemos dejar, ¿no? La intro. El debate este y ya. La intro y que ya... Que opinéis y que nos digáis. Sí, sí. Dejar a los geonáufragos ahí que opinen. Y si hemos cometido un error, porque luego cuando hablemos de los comentarios, Félix Cañadas nos ha hecho una puntualización, básicamente a mí, y que tiene toda la razón del mundo. O sea que a veces pues te pones a hablar y pierdes un poco los papeles, igual dices cosas que son erróneas. Luego... No hablaba del fracking y de todo este problema también de las baterías y me hacía una puntualización, luego al final del programa lo comentamos. Así que eso, que si tenéis alguna cosa de esa, alguna corrección, también se agradece. Claro que sí. Bueno, pues sigamos. el capítulo anterior de Historias Increíbles habíamos dejado a los Harrison regresando de un viaje para probar el funcionamiento de su reloj. Después de un arduo debate con el Consejo de la Longitud, al final lo que se decide es hacer un segundo viaje a las Indias Orientales. A continuación, el tercer y último episodio de la aventura de los Harrison. En marzo de 1764, William y su amigo Thomas Wyatt zarpan con el H4 en Jamaica. Se encuentran sorprendentemente con Neville Maskelyne, el astrónomo, el reverendo, al que también han instado a comprobar su teoría para el cálculo de la longitud. Maskelyne había estado en la isla de Santa Elena haciendo observaciones y cálculos astronómicos, fruto de los cuales había publicado una detallada guía sobre las posiciones lunares de los siguientes 3 años que permitirían determinar con precisión la longitud en cualquier punto del planeta. Eso sí, si los cielos estuvieran despejados. La objeción que siempre le hicieron los Harrison. Ambos contendientes discuten con frecuencia. Finalmente, el orgulloso reverendo, víctima de su enorme amor propio, muy presionado por las circunstancias, es incapaz de obtener resultados, al contrario que William, que vuelve a demostrar la eficacia de su cronómetro. William regresa a Inglaterra y encuentra a su padre enfermo, aunque el resultado del viaje parece reanimarlo un poco. Sin embargo, la nueva citación del Consejo de la Longitud será un nuevo varapalo. El Parlamento ha nombrado nuevo astrónomo real, ante el fallecimiento de Bliss, a Neville Maskelyne. Sí, sí, el reverendo Neville Maskelyne, que pasa a ser, por tanto, miembro del Consejo de la Longitud, como así establecía la normativa del mismo. William no se lo puede creer, y la resolución del viaje es la siguiente. Es decisión de este consejo declarar que el reloj creado por John y William Harrison ha determinado correctamente la hora con la mayor precisión requerida por el edicto de la reina Ana, como prescribió el Parlamento hace 51 años. Todos los presentes aplauden. William se pronuncia. Mi lord, puede facilitarme una copia para mostrársela a mi padre. Ha esperado mucho tiempo escuchar esas palabras de su señoría. Sin embargo, Lord Morton, el presidente del consejo, le responde. En buena hora, señor Harrison, astrónomo real, ¿podría ser tan amable de leer el quinto párrafo de la resolución? Maskelyne comienza a leer. Señorías, quedando promulgada por la autoridad antes mencionada, tan pronto como el procedimiento para la determinación de la longitud haya sido probada y demostrada útil y aplicable en alta mar. El presidente del consejo sigue su argumentación. Gracias. Aplicable y útil. Esas son las palabras en las que deseo poner su atención. Admitimos la utilidad de su cronómetro, pero ¿es aplicable? El propio señor Harrison nunca ha permitido al comité examinar sus trabajos. Y yo creo que es porque él mismo duda de su aplicabilidad. William no sale de su asombro. Mi lord, deben comprender que mi padre ha tratado de proteger su trabajo de aquellos que quisieran apropiarse de él. Pero si este tribunal lo requiere, suministraremos planos detallados de los mecanismos del reloj una vez recibido el premio. Lord Morton le responde. Señor Harrison, este comité no acepta restricciones sobre sus decisiones como prescribe el Parlamento. Aquí están las condiciones requeridas para satisfacer esta resolución. De vuelta, Maskelyne sigue leyendo los requisitos. En primer lugar, su padre debe en persona traer el reloj y explicar el funcionamiento de cada pieza para completa satisfacción de las personas que este comité designe. Esto incluirá cualquier observación experimental que puedan requerirse. En segundo lugar, debe fabricar o mandar hacer otro reloj bajo sus exclusivas indicaciones. 2 cronómetros con el mismo diseño para demostrar que su construcción es factible. Y en tercer lugar, estos nuevos relojes estarán sujetos a las pruebas que este consejo decida para constatar su utilidad según los términos del acta. Entonces, y solo entonces, recibirá su premio. William replica. Mi lord, mi padre está enfermo y tiene 73 años. Lord Morton. tiene hasta el jueves para aceptar las condiciones, las cuales, os informo, han sido transmitidas al Parlamento y formarán parte de una nueva enmienda al edicto promulgado. A John Harrison lo tienen que trasladar prácticamente en volandas ante el Consejo. William expone ante el Consejo que sean más precisos en sus requerimientos, a lo cual Lord Morton responde que eso no es posible, que no es asunto suyo limitar los requerimientos del Consejo. John Harrison, presente en la sala, entra en cólera. No es tampoco mi asunto, señor, explicar el trabajo de toda una vida a un grupo de universitarios con correas de perro, engullidores de libros, que no distinguirían un muelle de equilibrio de una cazuela. En los 30 años que me he presentado ante este consejo, ni siquiera una vez he tenido la ocasión de hablar con alguien que supiera nada sobre lo que estaba haciendo, ni tuviera algún mínimo interés por los mecanismos que iba creando. Pero continué, confiando en que si cumplía con las condiciones del edicto de la reina Ana, tendría mi recompensa. Yo he cumplido las condiciones, he construido ese mecanismo. Dadme el premio y utilizaré el dinero para levantar una fábrica que construya cientos de relojes, miles, todos idénticos. Pero tened por seguro que mientras tenga una sola gota de sangre inglesa, no bailaré al son de un grupo de ignorantes. Lord Morton se dirige a William. Señor Harrison, o vuestro padre firma un documento aceptando estos términos, o este asunto acaba aquí. Estamos dispuestos a adelantarle la mitad del premio una vez haya satisfecho lo estipulado, y la otra mitad cuando los nuevos relojes hayan demostrado su valía. William sugiere al Consejo que cambien la expresión observaciones experimentales, y entonces su padre firmaría. Pero Lord Morton se niega, montando él ahora en cólera, en que no se negocia ante el Consejo. Finalmente se aceptan las condiciones del Consejo. Construye los relojes teniendo que soportar cómo unos operarios trasladan los antiguos relojes sin cuidado alguno en un carromato por las calles de Londres. Su destino final será el observatorio de Greenwich. Entonces John Harrison todavía construirá un nuevo cronómetro, el H5, del cual el Consejo pasó ampliamente. William, indignado por el trato, apela a la única autoridad que le queda, y recomendado por Lord Sandwich, va a ver al mismísimo rey Jorge III, que lo recibe y promete repararlos de las injusticias que estima que se han cometido sobre ellos. Si al final Harrison fue reconocido y obtuvo la recompensa prometida, fue a instancias del rey Jorge III en persona, porque el Consejo de la Longitud y muy especialmente el reverendo Neville Maskelyne no hicieron más que ir añadiendo trabas una tras otra a sus cronómetros, incluso a pesar de que en 1775 James Cook alabó sin reservas el método de encontrar la longitud por medio de un reloj a la vuelta de su segundo viaje alrededor del mundo, no sirvió para convencer al Consejo. El 24 de marzo de 1776, exactamente a los 83 años del día de su nacimiento, falleció John Harrison. Otros relojeros siguieron perfeccionando los cronómetros marinos, y en 1860, cuando la Marina de Guerra Británica contaba con menos de 200 buques en todos los mares, tenía casi 800 cronómetros. Ya era costumbre utilizarlos. La inmensa viabilidad del producto de John Harrison había quedado demostrada hasta tal punto que la reñida competencia que en su día desató sencillamente desapareció. Al cabo de poco tiempo, el cronómetro pasó a ser algo cotidiano, como cualquier objeto esencial, y su polémica histórica junto al nombre de su inventor quedó en el olvido. Créditos para Alfonso Jesús, Población Sáez, de Divulgamat, Real Sociedad Matemática Española. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. Este mes indudablemente los temas son Mundo Jurásico y la autopsia del T-Rex. Para aquellos que no vieron la película o el documental de National Geographic, les voy a spoilear parte de la trama, así que quedan todos debidamente advertidos. Voy a empezar con la autopsia del T-Rex. En este documental, del que participó también Steve Brusatte, paleontólogo de la Universidad de Edimburgo y una de las máximas autoridades en tiranosaurios, se realizó la reconstrucción del animal al que bautizaron Edwina, utilizando todo lo que sabemos hasta ahora sobre el más carismático e icónico de todos los dinosaurios. Y es que la abundancia de material fósil ha permitido investigar en detalle muchos aspectos de su biología, incluyendo su ciclo de vida y su biomecánica. El ejemplar medía 12.3 metros de largo y pesaba unas 7 toneladas aproximadamente. Todos los tiranosaurios son depredadores bípedos con un cráneo grande y una mandíbula con potentes músculos y dientes robustos. Las cajas craneales que se han preservado muestran un encéfalo con un lóbulo olfatorio enorme, los que están directamente relacionados a la capacidad olfativa del animal. Por otra parte, sus ojos estaban situados en lo alto del cráneo y apuntando hacia adelante, lo que les dotaba de una excelente visión estereoscópica, la cual era ideal para percibir distancias, planos y movimientos. Las extremidades superiores de los tiranosaurios eran relativamente pequeñas en comparación con el resto del cuerpo, pero no eran órganos vestigiales, ya que presentaban grandes áreas para la inserción de los músculos, lo que les brindaba considerable fuerza. Los tiranosaurios tenían un ciclo de vida sutilmente similar al nuestro, alcanzando la madurez sexual a los 18 años aproximadamente. El único espécimen con sexo identificado, conocido como B-Rex, se identificó como una hembra por la presencia de tejido medular, el cual está asociado a la evolución y la fabricación de huevos. T-Rex es también uno de los pocos dinosaurios que muestran patologías óseas. Algunas de ellas, desgarro de tendones y fracturas en los huesos de los pies, están asociados a su estilo de vida cazador, y otras que se creyeron producto de la violencia entre tiranosaurios. Un examen más detallado de estas marcas llegó a la conclusión de que 9 de 61 especies de T-Rex mostraban marcas en los huesos ocasionadas por una infección del parásito Trichomonas, que hoy parasita y deja marcas similares en aves. Estas infecciones debieron de haber debilitado fuertemente a estos dinosaurios, llegando a ocasionar la muerte de más de uno de ellos debido a necrosis y ulceraciones en el tracto digestivo que llevarían a la inanición. Su, uno de los ejemplares mejor conservados, tiene estas marcas, y estaba muy enferma al momento de su muerte. Vayamos ahora entonces al plato fuerte, y es que Mundo Jurásico, a pesar de muchas de sus inexactitudes, es una película que van a poder disfrutar más de una vez. Y no solo obviamente voy a mencionar lo absolutamente genial que está Chris Pratt en la película, porque obviamente Chris Pratt está genial en cualquier cosa, sino porque la película nos devuelve un poco la magia de la primera entrega. Obviamente los dinosaurios que vemos en la película son mayoritariamente cretácicos. Además, los pterosaurios estuvieron en el aviario, el mosasaurio tuvo unas medidas exageradas y además se alimentaba con tiburones, una especie en peligro de extinción. Son cosas que me molestaron bastante, pero voy a considerar a Blue, el velociraptor del cuidado de Chris Pratt, que se robó mi corazón y el de todo el mundo, ya que Blue es la verdadera estrella de la película. Ahora bien, plumas. ¿Qué pasó con las plumas? No lo sabremos nunca. ¿Por qué usaron ADN de anfibios para reconstruir las cadenas de ADN en lugar de utilizar el ADN de las aves? Es también otro misterio. De hecho, Jack Horner, uno de los consultores de la película, es el principal impulsor del Dino Chicken o Dino Pollo, como se conoce popularmente. Este proyecto busca recrear un dinosaurio a partir de un embrión de pollo y, mediante ingeniería genética, reactivar genes dormidos en estos embriones. Se trata de conseguir, y esto vamos a ponerlo entre comillas, dar marcha atrás en la evolución y resucitar en el pollo una gran cantidad de rasgos propios de los dinosaurios, desde el tamaño a los dientes o las garras. Entre otras noticias también, científicos británicos han hallado posibles restos de células y colágeno en fósiles de dinosaurios con una antigüedad de 75 millones de años. Anteriormente se habían localizado componentes de tejidos blandos como células y moléculas similares a las proteínas en otros fósiles con decenas de millones de años de antigüedad, pero solo en especímenes especialmente bien conservados. Y por último, festejando los 203 años del Museo Argentino de Ciencias Naturales, se presentó el dinosaurio Chilesaurus Diego Suárez, que ya fue tapa de la revista Nature. Este animal, que vivió hace 145 millones de años, casualmente en el Jurásico, se ha descrito como un mosaico evolutivo con una mezcla de los tres linajes principales en que se dividen los dinosaurios: los terópodos como el T-Rex, los sauropodomorfos como el brontosaurio y los ornitiquios como el Triceratops. Bueno amigos, eso es todo, que la fuerza los acompañe y que la Argentina gane la Copa América. Thank you. Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras. Hola, queridos amigos. Bienvenidos al orictognósico mundo de la petrología y la geoquímica. En el programa anterior os mencioné de pasada una de las más míticas formaciones litológicas que existen en la península ibérica, el Hoyo de Sapo. Llevaba tiempo pensando contaros su agitada historia y creo que ya ha llegado el momento, así que empecemos sin más dilación, porque este tema da para tanto que voy a tener que dividirlo en dos partes. Comencemos con su misterioso nombre, Hoyo de Sapo, Ojo de Sapo. No es un nombre corriente para una formación rocosa, que suelen recibir nombres geográficos. Es una denominación descriptiva al más puro estilo galo, que llaman manzanas de tierra a las patatas, y que hace referencia a una de sus características más llamativas, la presencia de grandes cristales redondeados de feldespato potásico, un mineral de color generalmente blanco que da lugar a unas protuberancias en los afloramientos que recuerdan a los saltones ojos de estos peculiares batracios. Este nombre aparece por primera vez en la literatura geológica en un monumental compendio titulado Criaderos de Hierro de España, que cuenta con 5 volúmenes, en el tomo 3, escrito por el ingeniero de minas Primitivo Hernández San Pelayo allá por los felices años 20 del siglo pasado y dedicado a los hierros de Galicia. Aquí queda claro que es un nombre popular, Hernández San Pelayo no era gallego, y que su etimología es por causa de los feldespatos. Más adelante, Parga Pondal incluye la presencia de cuarzos azules, otra de las peculiares características de estas rocas, pero que yo sepa, los sapos no tienen ojos azules. ¿Y qué rocas entran dentro de esta formación? Pues para variar, es un conjunto de rocas muy heterogéneo, pero yo voy a simplificar y consideraré únicamente los ortoneises, es decir, rocas metamórficas de origen ígneo. Sin embargo, este origen ígneo no siempre estuvo claro. En los años 70 del siglo pasado, todavía existía en España la idea de que los granitos se formaban a partir de rocas metamórficas por la acción de fluidos calientes enriquecidos en potasio, mediante un proceso denominado granitización. De hecho, se puso una tesis precisamente en el Hoyo de Sapo para demostrar esta idea. Afortunadamente, la autora de dicha tesis fue capaz de demostrar lo absurdo de esta hipótesis y, a pesar de la fuerte oposición de su director de tesis y parte de sus compañeros, defendió su origen volcánico. Más adelante, el debate se centró en si el origen de esas rocas era realmente volcánico o se trataba de antiguas rocas plutónicas. Este debate estuvo alimentado por una inquietante realidad. Los ortoneises que componen esta unidad son muy diferentes entre sí. Esta heterogeneidad es algo muy común en rocas metamórficas y una de las razones que convierte su estudio en una de las tareas más complejas dentro de la geología. El problema es que, para tener una idea correcta de lo que representa el Hoyo de Sapo, hay que conocerlo en prácticamente toda su extensión, desde la zona de Illén de la Encina al norte de Guadalajara hasta la costa septentrional de Galicia, pasando por la región de Sanabria en Zamora. Y también hay que tener en cuenta que en algunas zonas la deformación ha podido modificar tanto la roca original que ha llegado a hacerla irreconocible. En cualquier caso, parece ya aceptado que en la mayor parte de su extensión se trata de rocas ácidas, volcánicas y subvolcánicas. Incluso en las zonas menos deformadas, algunos autores han llegado a reconstruir su geometría de domos volcánicos con sus diferentes tipos de rocas asociados, ignimbritas, tobas, brechas, etc. Aún así, todavía quedan geólogos que consideran que se trata de antiguos granitos metamorfizados, porque en algunos lugares esas relaciones originales se han perdido totalmente, y su interpretación no está tan clara. Me gustaría señalar también que hace unos 3 años, geólogos franceses han reinterpretado en el macizo armoricano una unidad que había sido clásicamente considerada metasedimentaria como rocas volcánicas metamorfizadas equivalentes al Hoyo de Sapo. De esta manera, aumenta considerablemente su extensión geográfica y, por tanto, su importancia en la historia geológica europea. Por otro lado, no solamente se ha discutido sobre el tipo de roca original, también han sido muy polémicos su edad y su contexto geodinámico, es decir, en qué tipo de ambiente geológico se han formado. Con respecto a su edad, os adelanto que ya está resuelta. Se trata de rocas volcánicas generadas durante el Ordovícico inferior, hace unos 480-490 millones de años, y metamorfizadas durante la Orogenia Varisca, hace unos 300 millones de años. Pero en las primeras investigaciones sobre estas rocas se pensaba que eran más antiguas. Esta idea tiene 2 fuentes. En primer lugar, su posición estratigráfica por debajo de una importante discordancia que la separaba de rocas del Ordovícico inferior, de hecho, de la cuarcita armoricana. Se pensaba que dicha discordancia se había llevado por delante todo el Cámbrico, y por tanto, esos ortoneises debían ser anteriores, es decir, precámbricos. Para añadir más leña al fuego, tenemos en segundo lugar la geocronología. Dataciones uranio-plomo muy preliminares de circones contenidos en estos ortoneises, realizadas en los años 70 y 80, dieron edades de unos 560 millones de años. Sin embargo, cuando se volvieron a datar esas rocas hacia el año 2000, con métodos más cuidadosos, se obtuvo su edad real, unos 480-490 millones de años. El problema había sido que el hoyo de Sapo tiene un montón de circones heredados más antiguos, que entorpecieron las primeras dataciones. Eliminando esas antiguas herencias, su verdadera edad salió a la luz. No obstante, es difícil quitarnos de la cabeza una idea que ha estado vigente más de 30 años, y algunos todavía pensamos que debajo de esa cuarcita armoricana debe haber rocas precámbricas. Tal vez no ortoneises, que ya han sido datados prácticamente todos, pero sí metasedimentos. Es uno de los grandes retos de la geología española, identificar y caracterizar esas rocas precámbricas por debajo de la cuarcita armoricana. Por último, me queda hablar del contexto geodinámico, pero esta parte la dejaré para el programa siguiente. Simplemente adelantaros que si nos fiamos de lo que nos dice el hoyo de Sapo, o bien no debería existir, o algo falla en los modelos que manejamos actualmente los geólogos, o os lo contaré en el próximo programa. Nos seguimos escuchando y feliz verano a todos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es. Para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com. Exploración espacial por Naum Chazarra. Hola a todo el mundo. Este mes no podemos contar mucho de la actividad de las ondas que tenemos tanto en órbita como en la superficie del planeta rojo, ya que debido a la conjunción de Marte con el Sol se suelen restringir las comunicaciones. Esto se hace principalmente por dos motivos. Uno, la calidad de la señal es mucho menor, ya que el Sol es una fuente muy grande de interferencias, y dos, estas interferencias pueden provocar que al enviar un comando de nuestro planeta a las ondas, éste llegue alterado de alguna manera y tenga un efecto no deseado sobre éstas. Aún así, hay novedades sobre el agua en el planeta Marte. Se ha publicado un artículo en la revista Nature Communications que describe la existencia de flujos de agua en la superficie del planeta, concretamente en el interior de un cráter, en el último millón de años. Para llegar a esta conclusión, los científicos han creado un modelo tridimensional de los barrancos que aparecen en el interior del cráter para estudiar si se formaron gracias al movimiento en seco de materiales, como por algún derrumbamiento de la ladera, o si en realidad estos materiales bajaron acompañados por el agua. La conclusión es que estos barrancos se formaron por una mezcla de agua y los materiales excavados de las paredes del cráter que contenían aproximadamente entre el 20 y el 60% de su contenido en agua. ¿Y cómo es posible esto si Marte, el que conocemos, es frío y seco? El eje de rotación de Marte va cambiando con el tiempo, al igual que nuestro planeta, pero de una manera mucho más extrema. Este cambio de oblicuidad, como se conoce al ángulo que forman el eje de rotación del planeta con respecto al plano de la órbita, le hace pasar de estar inclinado de tan solo 15 grados a estar unos 35 grados, de tal manera que cuando está inclinado en este valor extremo, el Sol calienta el hielo de los polos provocando que se sublime, es decir, que pase del estado sólido directamente al gaseoso, aumentando por un lado la densidad de la atmósfera y por otro haciendo que el vapor de agua suba la humedad de la atmósfera. Estos dos efectos favorecen que en las latitudes ecuatoriales del planeta se produzca la fusión del hielo que hay por debajo de la superficie, creando corrientes de agua estacionales. Y hablando de agua, la sonda Rosetta ha encontrado en la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko parches de hielo de agua de unos pocos metros de tamaño. A menudo en los cometas, a pesar de estar compuestos en un porcentaje muy alto por hielo, es difícil observarlo a la superficie, ya que con la incidencia de los rayos solares este se sublima, aunque en este caso han sido encontrados en zonas que recibían poca insolación. Al sublimarse, mueve las capas de polvo que vuelven a caer sobre el cometa, oscureciendo el hielo y haciéndolo muchas veces invisible, razón por la que los cometas son más oscuros de lo que debería parecer por su composición. Mientras tanto, la Dawn sigue estudiando el planeta nano Ceres y sus misteriosos puntos y manchas blancas, que todavía carecen de una explicación definitiva. En las últimas imágenes se pueden apreciar una superficie cubierta de cráteres, manchas e incluso algunos montes de curiosa morfología. Un poco más lejos, la New Horizons sigue su camino hacia Plutón, al que llegará el próximo día 14 de julio y del que se van descubriendo cada vez más detalles sobre su superficie. Esto es todo por este mes. ¡Un saludo! Sé que siguen ustedes ahí, oigo cómo metabolizan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Al parecer tenemos algunos dignos académicos entre el público. El doctor Randall del Departamento de Geología, el único hombre que se alegra cuando tiran su trabajo por tierra. ¡Badabá! Tomo el pelo a los geólogos, ya lo sé, pero es que no siento ningún respeto por su campo. Hola, Sheldon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bien. A ver, Sheldon, me han dicho que tienes algún tipo de problemita con la geología, ¿es cierto? A ver si así lo entiendes. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias. Ya veo. ¿Sabes cuántas cosas ha hecho la geología por este mundo? ¿Sabes cuánto le debemos a la geología, Sheldon? Los minerales, el agua que tomas, la gasolina... Un montón de cosas de esta civilización se la debes a la geología, Sheldon. Debo confesarle que no le comprendo. ¿No me comprendes? Resulta que ya estamos algo hartitos de ti, Sheldon, los geólogos. Metiéndote siempre con la geología, que si no es una ciencia, que si patatín, que si patatán. Ya no te podemos ver, Sheldon. Yo no te puedo ver, Sheldon. Me tienes harto. Si simplemente no quiere ni verme, ¿por qué me ha llamado? Ya se acabó, Sheldon. Se acabó. Ven para acá. Ven para acá, Sheldon. Ven para, calla, Sheldon, ya vas a ver, ven aquí, te voy a amarrar, Sheldon, ven aquí, coño, que no te muevas tanto, coño, Sheldon, ya vas a ver. Ahora que te tengo controladito y atadito, Sheldon, me vas a hacer un favor. Vas a entrar a geocastaway.com y vas a dar una donación al podcast. ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? Cállate. Muy bien, ya veo lo que está pasando. Oh, Sheldon, no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. No tienes ni más remota idea. Después de que hayas hecho esa donación, vas a reconocer que la geología es una ciencia real. No, eso no es posible. ¡Cállate! Claro que es posible, dilo. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo! ¡La geología no es una ciencia real! Sheldon, dilo, maldita sea, Sheldon. ¡Dilo, maldita sea, Sheldon, dilo! ¿Sabes qué es genial? La geología. ¡Mira qué geoda! ¡Eso suena divertido! ¡Geo! Momento MacGufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Platón cuenta en sus diálogos Timeo y Critias que hace unos 11.000 años existía más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, una isla más grande que el norte de África y Asia Menor juntas. Era el hogar de una avanzada civilización, un paraíso en el que abundaban las materias primas y las fachadas de los edificios estaban cubiertas de metales preciosos. Los atlantes navegaban por todos los mares y fueron pacíficos hasta que se corrompieron. Intentaron conquistar el mundo y acabaron chocando con los atenienses, quienes les derrotaron y liberaron a la humanidad. Zeus hundió entonces la isla Atlántida en el mar, como castigo a la impiedad de sus habitantes. Bien, esta es la historia que cuenta Platón y sitúa a Atlantis hace 11.000 años. En el 2011, esta teoría fantástica de la Atlantis se tradujo en un documental de National Geographic, que es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, de magufadas como esta, que cuentan con profesores eruditos de universidades estadounidenses, en este caso. Así que en 2011, National Geographic produjo Finding Atlantis, donde el documental plantea que la ciudad perdida estuvo al noreste de Cádiz y fue arrasada por un tsunami. Un equipo de geólogos y arqueólogos, entre comillas, dirigido por el profesor americano Richard Freund, invirtió 2 años de trabajo con ayuda de fotografías satélites, radares, cartografía digital y tecnología submarina para llegar a ciertas conclusiones como que la civilización perdida de la Atlántida, la supuesta civilización perdida, se sitúa ni más ni menos que al noreste de Cádiz, concretamente vinculado a las marismas de Doñana. Lo que el profesor Freund afirma en el documental es que el final de esa ciudad viene en forma de un cataclismo de la naturaleza, un terremoto que provocó un tsunami. Como respaldo a estas hipótesis, los investigadores además señalan la existencia de restos de otras ciudades monumento construidas siguiendo el peculiar trazado circular de la Atlántida. De acuerdo a las explicaciones de Freund, el lugar identificado en Doñana, que resulta accesible solamente durante un mes de verano, es el mejor candidato posible, nunca descubierto, con la mayor cantidad de evidencias en comparación a otras alternativas en otras partes del mundo. El equipo, que fue patrocinado por National Geographic, ha anunciado su intención de volver, eso fue en 2011, para realizar nuevas excavaciones, tanto en el parque de Doñana como en las misteriosas réplicas detectadas más hacia el centro de España. Pues bien, la realidad es muy diferente de la planteada en el documental. Para empezar, podemos decir que la Atlántida es un cuento narrado por Platón, quizás con alguna influencia, sí, de sucesos históricos próximos a él, como las guerras médicas y el hundimiento de la ciudad de Gélike. En cualquier caso, hace 11.000 años no había ningún imperio, ni siquiera existía ninguna ciudad, así que tampoco había atenienses que pudieran defender un mundo libre. Solo había grupos de cazadores y recolectores. Es más, nuevos estudios de investigadores españoles han descartado que el enigmático pueblo de Tartessos, que es el que Freund asocia a la Atlántida, desapareció de manera abrupta hace 2.500 años, que es cuando se data este pueblo de Tartessos. El físico José María Abril, de la Universidad de Sevilla, hizo una reproducción, un modelo informático, de cómo eran las marismas del Guadalquivir hace 2.500 años y cuáles habrían sido los efectos sobre la costa de un tsunami tan catastrófico como el que arrasó Lisboa en 1755. Aquel sismo liberó una energía de 835 kilotones, unas 50 veces superior a la energía liberada por la bomba atómica. En declaraciones de José María Abril, el Golfo de Tartessos, hoy las marismas del Guadalquivir, tenía aguas poco profundas y su entrada estaba parcialmente cerrada por una barrera litoral. Nuestra simulación muestra que el tsunami rompería en la entrada del Golfo, no llegaría a penetrar en la costa. En efecto, Tartessos fue un pueblo que supuestamente dominó hace unos 3.000 años, 2.500, el suroeste de la península ibérica, hoy ocupado por Cádiz, Sevilla y Huelva. Su mayor fuente de riqueza habría sido el comercio del oro y la plata de sus minas. En cualquier caso, estamos hablando de 2.500 años y no de 11.000, como se supone que debería tener la Atlántida. Pero los informes en contra del documental de Freund no terminan ahí. El investigador del CSIC, Sebastián Celestino Pérez, del Instituto Arqueológico de Mérida, afirma que la única intención del equipo de documentalistas es puramente económico. En declaraciones a periodistas, Sebastián Celestino declaraba que conocía bien a Freund y que se lo había inventado todo, que había estado en Doñana y que nunca hizo una excavación. Nuevamente, estamos ante un mito ya orquestado por el mismísimo Platón que llega a nuestros días y que toma más fuerza y relevancia en el aspecto social que las refutaciones de otros científicos, como por ejemplo Sebastián Celestino. El tema de las civilizaciones antiguas da para mucho, ya lo hemos tratado en esta sección. Pero, como ya he mencionado hoy, hace 11.000 años, todavía estábamos recolectando bellotas de los árboles. Muy bien, pues ya estamos en el cierre de este programa número 63 de junio del 2015. Y vamos a, hoy que no está Óscar, que le mandamos un recuerdo a él y a sus amigos, bueno, concretamente a un amigo suyo, vamos a repasar, yo voy a empezar, no, empiezas tú, ¿verdad? Con las redes sociales. Sí, empiezo yo con las redes sociales, empezamos con Twitter. Este mes tenemos 2.351 seguidores, antes teníamos 2.336, y en Facebook hemos pasado de 855 del mes pasado a 867, y en YouTube, mira, hemos pasado de 290 a 299, nos falta uno para los 300. Estamos a así uno. Así que nada, a ver si llegamos a los 2.500 de Twitter, a los 1.000 de Facebook y el 300, digo yo que está cerca, ¿no? Ya está al caer. También tenemos Google Plus, que nos hemos mantenido, la red social que le maravilla a Oscar. Estamos en 38, nos hemos, igual que el mes pasado. Y en iVoox también, estamos igual, 29 seguidores o me gustas, creo que los llaman en iVoox, pues 29 igual que el mes pasado. Y el otro día se me ocurrió mirar TuneIn y tenemos 133 seguidores en TuneIn. No sé si sabes qué es TuneIn, pero es una plataforma... No tengo ni idea. Pues es una plataforma, yo la uso para escuchar más que nada radios en directo, pero se pueden también colocar podcasts ahí, y de hecho el nuestro está en TuneIn, y el otro día lo entré para curiosear un poco, para ver cómo estaba nuestro podcast ahí listado, le cambié el logo al nuevo, y he visto que tenemos 133 seguidores, así que si, Geonáufrago, si nos estás oyendo y lo haces a través de TuneIn, coméntanoslo, porque es una red de difusión de podcast que no la tenía muy controlada, o sea, sí sabía que se pueden escuchar podcasts a través de ella, pero la tenía más visionada en escuchar radio comercial, ¿no? Radio comercial online. Y bueno, hecho este repaso, voy a seguir con algunos de los comentarios que nos han dejado en este último mes. Algunos, pues, como vienen de los semanales, pues claro, a lo mejor hace 3 o 4 semanas que los tenemos ahí, pero bueno, ya sabéis que los recapitulamos todos en el mensual, para hacer más cortos los semanales, que de hecho ahí hay alguno que ya comenta que en algún semanal los hemos pasado de la media hora. Pero no me adelanto, voy con sí, voy con María Peirats en iVoox, que nos ha dejado un comentario de muy bueno en el semanal del 21 de... esto viene del 21 de mayo, que ya fue el mismo día que creo que grabamos el mensual pasado. Pues ahí por eso no pude entrar y lo mencionamos ahora. También Jorge Roca en iVoox también nos da saludos. Un gusto escucharles desde mi país, El Salvador. O sea que está aquí también, aquí en Centroamérica. Está en el mismo país que yo, aquí en El Salvador, en el pulgarcito de América. Y ya tiene como un año de seguirnos en iVoox. Así que un saludo, Jorge Roca. Y a ver si quizás coincidimos, no sé dónde vivirá él. Probablemente viva en la capital, San Salvador, o en el área metropolitana. También tenemos a Arsa FTW, que nos dejó en YouTube un comentario a un vídeo que subimos sobre, bueno, aquí un vídeo que yo tenía rezagado hace meses y meses de un vuelo en helicóptero que tenía pendiente editar y que, bueno, por fin edité el vídeo y hablaba de la caldera volcánica de Ilopango y el contexto de cómo se forma una caldera volcánica y también el tema de la Ares, de esos deslizamientos que ocurren en laderas volcánicas, en este caso concreto en el volcán de San Vicente. Pues Arsa FTW nos dejó el comentario: buen vídeo, muy bien explicado y vistas impresionantes. Y ya te digo que eran impresionantes porque estaba colgando prácticamente fuera del helicóptero. Si te imaginas el helicóptero estos de Vietnam, de la puerta lateral, que tienen los así. Yo he subido en uno de esos. También, ¿no? Cuando fuiste a reconocer aquí el huracán Ida. Pues la puerta abierta y nada, con la cámara afuera, filmando. Así que suerte que no tengo vértigo. También, luego vienen dos comentarios en una videoteca que hablábamos de la película Copenhague. Os recuerdo que la sección de la videoteca, donde hablamos de documentales y películas, está en YouTube, ya no está en la versión audio. Recuerdo eso, está en YouTube. porque bueno, así también me permite poner partes del documental o los trailers y así lo visualizáis mejor. No he tenido comentarios al respecto. Yo creo, sinceramente, que es mejor tenerlo en YouTube por esa parte visual. Pero no sé, a ver, lo digo porque no tiene tantas visitas los vídeos hechos sobre la videoteca como los que tiene el podcast, pero que sepáis que eso, que si quizás os habíais despistado, pues que la videoteca está en YouTube. Y tanto Sergio Fernández como Pablo Moya nos comentaron al respecto de esta Copenhague, que habla que, bueno, a Sergio concretamente le encantó. Reconoce que hay que conocer la historia para disfrutarla. Todo gira en torno al famoso reencuentro entre Heisenberg, alemán, y su antiguo maestro y amigo Niels Bohr, que era danés, y que estaban en diferentes bandos en la Segunda Guerra Mundial, enfrentados por pues este tema del proyecto de la bomba atómica, ¿no? Y bueno, él le encantó, lo menciona porque yo dije que al principio era un poco lenta la película, estaba basada en una obra de teatro y eso se nota porque solo aparecen tres personajes y la película pues cuesta meterse, ¿no? Pero es verdad que si conoces la historia y te metes en... Hay un cierto punto a partir de la media hora que yo ya sí me metí totalmente, sobre todo con unas explicaciones muy visuales que Heisenberg hace de los átomos y de los haces de luz, que, bueno, muy interesante. Así que gracias, Sergio, por escribirnos. También Pablo Moya Coronado, respecto a Copenhague, también dice que estoy de acuerdo contigo en que el comienzo de la película cuesta digerirla. Ahora bien, una vez pasas ese rato, luego comienza una trama bastante interesante entre Heisenberg y Bohr en una época bastante complicada y un tema controvertido. Pues eso. Pablo Moya, gracias por tu comentario. Sigamos hoy. Bueno, hoy tenemos más porque como Oscar no está, nos hemos repartido entre nosotros dos los comentarios. León Mironga en Facebook nos dejó un comentario, una imagen que pusimos respecto una imagen graciosa que aparecían, creo que era la GSA de Estados Unidos, la Geological Society de Estados Unidos, que vinculaba la recaudación de Jurassic World con la inversión en ciencia, en la propia sociedad geológica, ahora no tengo la imagen delante, pero bueno, que era totalmente dispareja, ¿no? Creo que de hecho Jurassic World ha sido la película más taquillera de la historia en su primer fin de semana de estreno. Y pues bueno, pues imaginaos, ¿no? Y hacía esa comparatoria de todo el dinero de la película versus la ciencia, ¿no? Y mencionaba, supongo que es natural en el ser humano tener más demanda por el entretenimiento que por el conocimiento, nos decía. También Salva Bueno Romero en iVoox, él es el que nos decía, vuelve a ver semanales de más de media hora, ¡aleluya! Bueno, él se alegra. Pero es nuestra intención, ¿eh? Que no es nuestra intención. Sí, sí, bueno, no sé, Oscar, aquí no sé qué tendría que decir. Pero bueno, la intención es ajustarnos a esa media hora. Esto lo puse en el último, que creo que nos fuimos a los 40 minutos, pero bueno, gracias por ese aleluya, pero intentaremos reducirla a media hora porque es difícil. Yo te lo digo como oyente de podcast, imagínate podcast de una hora semanales más el mensual, la gente no daría abasto a escucharnos. Me gusta creer que los que escuchan podcast solo nos escuchan a nosotros, pero eso es mentira. O sea, la gente escucha otros podcasts aparte del nuestro y bueno, hay que dejarles tiempo, ¿no? Supongo para dejar escuchar otros podcasts también. Aunque oí una estadística que la gente, pues eso, no está tan enferma como pueda estarlo yo, que tengo ahí 30 o 20 suscripciones y que va muy concreta, ¿no? Tiene 3 o 4, pero bueno, lo oí en un podcast que hablaban de podcasting y la verdad es que no sabría si es verdad o no. A lo mejor, bueno, a raíz de lo que acabo de decir, a lo mejor nos escriben y nos comentan, pues sí, yo solo escucho 2 o 3 podcasts y nada más, o no, alguno que hasta tiene saturado ahí su podcatcher, su aplicación de escuchar podcast con 80 o 100. Bueno, pues nada, y gracias Salva Bueno por tu comentario. Nos intentamos ceñir a esa media hora, por eso. Y luego, bueno, Maisa Castiñeira, como sabéis, siempre nos escribe, algunos mencionando, como decía antes, los semanales. En esta ocasión, por ejemplo, menciona el podcast que hablábamos de la FILAE, que cuando vio el tuit que Bueno, como la Philae tiene cuenta de Twitter y decía: hola Tierra, ¿puedes oírme? Y ella dice que se emocionó. Nos habla un poco de esta misión de la Rosetta, que la siguen en clase. El tema de la cascada de Ézaro, pues como ella es gallega, pues también le interesa el tema, que es un lugar muy bonito, que está cerca de donde pasa ella las vacaciones, y que una geología espectacular, con el monte Pindo, etcétera. Y nos mencionaba eso, que el agua está muy mal gestionada por Ferroatlántica. Ya mencionamos el tema, ya que el juez los ha multado tanto a la empresa como al consejero delegado, el consejero del público, ¿no?, que otorgó ese permiso. Y pues nada, nos deja un vídeo en YouTube de estas mismas cascadas. ¿Y qué más? Pues nada, a ver, para finalizar, creo que habla. Bueno, sí, nos menciona que sería bueno que fuéramos a ver la zona, ¿no? Sería estupendo que nos encontráramos allí. Y los geonáufragos, ahora en general, pues mira, un día podríamos hacer una quedada en Galicia, a ver, y reunirnos allí para hacer una quedada geonaufragiana, estaría bien. Y voy terminando con León Mirunga nuevamente, que nos mencionaba que nos parecía en Facebook el documental Autopsia de un tiranosaurio. Y lo tengo pendiente, yo no sé si ahí lo habéis visto, en National Geographic lo están pasando este documental, yo lo tengo pendiente. Lo he visto a veces haciendo zapping en la tele, lo he pillado a medias y no le he querido quedarme a verlo porque ya estaba empezado, entonces lo tengo marcado para ver. Y ya en la videoteca de este mes, ahí voy a hablar de él. La parte que he visto, pues es realmente eso, o sea, es un poco asquerosillo, ¿no? Porque están ahí abriéndole el estómago y viendo lo que han comido. Y bueno, han hecho una recreación de un tiranosaurio. La verdad que la parte que he visto, pues está bastante bien, ¿no? Han hecho un muñeco, entre comillas, gigante, con todas las vísceras y todo. O sea, realmente es literal, una autopsia de un tiranosaurio. Yo no sé si habías oído hablar de este documental, Vicente. No, pero quería aprovechar porque he visto anunciado aquí en España en la 2. Pasa que creo que empieza a las 11 y pico de la noche del domingo en la 2, y tiene una pin muy buena, un documental que lo he visto anunciado en la 2, de ciencia y así, de lo vi, y a ver si este domingo lo puedo ver. ¿No sabes el título? Suerte. Para apuntármelo mientras... No sé el título, lo estaba buscando ahora. Ah, bueno, voy a terminar, quizá te da tiempo, quizá te da tiempo mientras termino el comentario, porque así me lo apunto y lo puedo comentar en la videoteca. Quizá no la de este mes, porque ya la tengo saturada. De hecho, solo me quedaría ver este autopsia de un tiranosaurio para hacer la videoteca. Mi último comentario es de Félix Cañadas, que creo que luego tienes tú uno por ahí, pero en Facebook, a raíz del último mensual, que sobre todo Oscar, ¿no?, dudábamos entre quién era Epi y Blas, y nos enviaba creo que era una imagen para que no nos olvidáramos nunca y no volviéramos a dudar nunca de quién era Epi y Blas, ¿eh? Así que pasaros por nuestro Facebook y ahí vais a ver de qué se trata. Muchas gracias, Félix Cañadas, por esa imagen. Ya no, nunca nos vamos a olvidar de quién es Epi y Blas. Y este es el resumen un poco extenso, ¿no? Porque estamos muy contentos que tenemos tantos comentarios. Y de hecho, bueno, esa era mi parte. Yo. Y ahora faltas tú, que no hemos terminado todavía. Pues mira, por cierto, acabo de entrar en un sitio de programación y de los programas para el domingo, y claro, hay un espacio que empieza a las 12:10 que pone DocuMaster, pero no pone el documental. Claro, yo lo vi anunciado, pero no me acuerdo ahora. ¿Qué fecha? A ver, así lo busco yo mientras... El domingo 28 a las 23:50. Vale, pues a ver si lo encuentro yo mientras estás tú con los comentarios. Claro. Empiezo yo con los comentarios. El primero es de Sandra Villacorta. Dice: estimados amigos de GeoCastaway, les escribo para comentarles que el INGEMET, el Servicio Geológico del Perú, con otras entidades nacionales e internacionales, están organizando el Foro Internacional Gestión de Riesgos Geológicos, que se celebrará en Arequipa, Perú, del 14 al 16 de octubre de este año. Y el evento tiene como objetivos reunir a un grupo de expertos nacionales e internacionales para discutir cómo se está llevando la gestión de riesgos geológicos en el mundo como una forma de apoyo en la búsqueda de incluir la información geocientífica en las políticas gubernamentales nacionales. Y que le gustaría que difundiéramos el evento, es lo que estamos haciendo. Colgaremos también el link, ¿verdad, Carles? En la página GeoCastaway. Y luego también, también nos ha escrito otro correo que, aparte de recordarnos este foro internacional, también dice que si fuese posible difundir el primer simposio de geoparques en el Perú, que también en Arequipa, del 14 al 17 de julio, es decir, ya mismo, y donde participará, entre otros, el doctor Enrique Díaz Martínez, del Instituto Geológico y Minero de España, del IGME, y nada, y que gracias por seguir difundiendo las geociencias a todo nivel. Así que a ver si hay suerte y algunos que estéis más cerca de que no estemos aquí en la península, sino que estéis por aquellas latitudes, y bueno, y alguno que se quiera animar desde aquí puede ir y participar en alguno de los dos, en el simposio o en el foro internacional. Y aparte conocer Perú, que siempre creo que es una cosa interesante. Otro comentario, Iliac Martínez Cardoso en Facebook, que nos pasa un link de una reptación en Perú, en la localidad de Socosbamba. Luego también tenemos a Francisco Piñán en la web. Dice que nos escucha por Radio Ciencias y quisiera que habláramos del aprovechamiento de las fuentes geotérmicas como energía alternativa. Eso lo hemos hablado alguna vez. Tenemos un antiguo compañero nuestro que precisamente trabaja en El Salvador, en la GEO, que es la empresa, digamos, no sé si es Carles, privada o es pública, yo creo que es semi, ¿no? Yo creo que sí, es mixta. Es semi, ¿no? Es mixta, en que se dedican precisamente a eso, a la energía geotérmica, y creo que es un ejemplo de éxito, ¿no? Es un referente ahí también en Guatemala. Creo que también se hace un bastante buen aprovechamiento de la energía geotermal, y es un tema que tenemos pendiente, yo creo que entrevistar a Julie y hablar de ese tema. Sí, aparte de eso, ya hemos hablado en dos podcasts sobre energía geotérmica y ya le escribí a él con los links de esos programas. De todas, también aquí una mención, si a lo mejor hay algún tema que creéis que hemos hablado, en la página web hay una barra, hay un buscador, creo que en la parte superior derecha, en nuestra página web geocastaway.com, y podéis escribir ahí el tema, ¿no? que os interese. Y ahí os va, si hemos hablado de ese tema, os va a encontrar los podcasts en los que hemos hablado, ¿no? Pues ya que tenemos los podcasts, están etiquetados, hay tags y en las propias descripciones ahí van de lo que hemos hablado en cada programa. Los propios títulos de los semanales, por ejemplo. Entonces, si hay algún tema que hemos hablado, podéis buscar ahí y os vayan los podcasts. Ya si ahí no aparece nada, pues entonces sí, pues a lo mejor pues nos escribís y es un tema que podemos anotar. Exacto. Bueno, continúo por aquí. También nos recomienda dos libros, Surviving Galeras y No Apparent Danger, que tratan de la erupción del volcán Galeras en Colombia, y el segundo, de la avalancha causada por el deshielo en el Nevado del Ruiz, también en Colombia, y que se encuentran ambos libros en Google Books, y nos felicita por el trabajo. Luego tenemos el correo que nos mandó Josep María Bernacho, que es el que nos ha facilitado los links sobre todo el tema de la nueva ley que está en nivel de borrador de la legislación eléctrica. Así que muchas gracias. Ya ves que más era un tema del que queríamos hablar. Nos ha dado mucha información. Muchas gracias a Josep María. Ahora viene, relacionado con este, también el mensaje en Facebook de Félix Cañadas, que lo había comentado también yo al final de la tertulia, del debate, sobre el semanal del 18 de junio y relacionado con la encíclica. El Papa, que por una encíclica a favor de la sustentabilidad de las energías y del cambio climático, pregunta, ¿en serio el fracking está desactualizado? Pregunta en USA, ¿no? Comparto la crítica a la política de las renovables del ministro Soria, pero de eso a decir que el fracking está desactualizado y va en contra de lo que hace el mundo cuando, gracias a eso, USA acaba de conseguir ser el mayor productor mundial de petróleo en 2015, pues efectivamente tienes toda la razón, Félix Cañadas, no está desactualizado. De hecho, es una técnica relativamente moderna y que aún está avanzando y todavía tiene que mejorar muchas cosas. creo que, pero lo que pretendía decir, o sea, lo que dije estaba mal, eso está claro. Lo que sí que se pretendía decir era que cuando, por ejemplo, sobre todo aquí en Europa o ahí se está caminando hacia unas energías renovables y se está tratando de dejar atrás los combustibles fósiles, enfocarse y quitar las ayudas a lo que seguramente sea el futuro y centrarse todavía en combustibles fósiles y este tipo de cosas, igual no es el camino más acertado, ¿no? Igual es una falta igual de visión. Obviamente falta ver la rentabilidad y la viabilidad del fracking en España, en la península ibérica y bueno, y en Europa, entiendo, en general, ¿no? Que yo creo que será mucho menor que en Estados Unidos. Pero bueno, obviamente el fracking no está desactualizado. De hecho, al revés, está totalmente en boga. O sea, que eso sí que tiene toda la razón. Félix. Eso decía que cualquier que es fácil que nosotros nos equivocamos o que digamos alguna cosa, que también se agradece para poder corregirlo. Y también, para terminar, un mensaje de Marisa Castiñeira, y dice que también, comenzando con mujeres, muy bien, supongo que se refería a un semanal, ¿no? No, al mensual, este, creo que este. Al mensual. Que hablábamos de Mary Anning, ¿eh? Sí. No me acuerdo. Ah, sí, sí, hablamos, es verdad, vale, sí. Del Doodle de Google, ¿no? Sí, del Doodle, exacto, es verdad. Comentamos ese Doodle en clase. Mientras no existía asignatura de historia o cultura científica, los profes divulgábamos lo que podemos. Por cierto, que sigue a Laura Morrón y su blog Los Mundos de Brana, para lo que hablabas tú antes también de si la gente solo sigue a uno o a varios, Marisa, vemos que va ampliando horizontes, y que por ella conoció a La Bordilla, y ahora tengo el corazón partido. La Bordilla, otro podcast. Y me gusta ir los dos, o sea que... Ella debe ser la que tiene 80 podcasts ahí en el para escuchar. Perfecto, y sitio para todos. Que sí, te vio sí. A ti, Carles, en mediados, y que le gustó tu intervención. Y dar las gracias a Divulgamat por esa historia del cálculo de la longitud, y esperando la tercera parte. Y como siempre, también a Pedro, Fernanda y Nahum. Y la canción de la piedra, muy buena. Y que nos comparte con Drive, que no lo he encontrado en internet, un libro que leí cuando en sus años mozos, dices, tus años mozos todavía son, Marisa, seguro, de la deriva de los continentes a la tectónica de placas, de A. Hallan, donde, por cierto, no ve rastro de María Tharp, y que tiene como colofón una impresionante poesía, que, bueno, lo vamos a dejar ahí, y que la ciencia nos acompañe en Geonáufragos. Así que con esto hemos terminado los comentarios. Muy bien, pues yo voy a citar a los tuiteros muy rápido: a Geológicas, al Tatarón, Colgeocat, Cultur Volcán, Debbie Poncher, El Pamplina, Fata Puerca, Félix Canada, Freddy Elontano, Goix Salduero, Guiller Sil y Geociencia, Joinets, J. Pizanae, Laura Morrón, M. Casti García, Misterio de la Ciencia, M. Nau, M. Manuac, M. Reyes Zam, M. Teoras, N. Chazarra, NCI Universidad, Pablo M. Coronado, Paciencia Nostra, Pedro Antonio Petromet, Filae, wow, Ronco Billy, Seismo, Steve, USGS Ted, Wilson Argüello y Xisco Roch. Así que todos estos tuiteros que también han interactuado con nosotros. Y nada, yo creo que ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar. No he encontrado este documental del que hablas, solo mencionan DocuMaster, pero no sé el título. ¿Pero de qué iba, dices? ¿De qué ibas en lo que viste del tráiler? Era, es que no quiero decirlo porque lo vi y me llamó mucho la atención, pero no lo tengo claro, y me suena que iba de tectónica y de volcanes y tal, pero no quiero meter la pata. Vale. No lo puedo asegurar, ¿no? Bueno, como hoy es jueves, cuando a lo mejor ya estará en la programación cuando se acerque el domingo 28 y ya sabremos de qué es este misterioso documental. Dejamos un cliffhanger ahí para nuestros geonáufragos, domingo 28 en la 2 en España a las 11:50 de la noche. Y nada más, hasta aquí. Sí, tampoco sí. Es hora, no es time, pero bien. Bien, bien. Pues nada, hasta aquí el programa número 63. Nosotros volveremos a mediados de julio con un semanal, a finales de julio con un mensual y después de eso hasta la segunda quincena de septiembre. Nos oímos pronto. Adiós. Adiós. We'll be right back. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también